¿Qué haces cuando alguien te hace un regalo tan bonito como este? Obviamente no lo dejas morir, ¿verdad? Es una plantita que la tienes que regar, la tienes que cuidar, si es necesario, la tienes que abonar. La pregunta es, ¿qué haces con los regalos de amistad que Dios nos da? Cada amistad que Dios nos da es un regalo. Cada relación que Él permite que nosotros empecemos a tener es un gran regalo que también necesita que cuidemos y cultivemos. Hoy juntos aprenderemos a cómo podemos nutrir nuestras relaciones en Cristo. Como ya lo dijimos, pues todos tenemos amigos, ¿verdad? Y qué bueno es recordarlos. Pueden pasar años y los amigos siguen ahí, donde están. Y estamos acá con amigos igual que nos van a acompañar, quienes van a compartir sus experiencias, porque el tema de hoy está imperdible, amigos, así que están cordialmente invitados a acompañarnos. Nos acompaña también Nela, bienvenida. Nos acompaña por este lado Jesús, bienvenido. Y nos acompaña también Joao, bienvenido al programa. Y por supuesto, no vamos a quedarnos así, ¿verdad? Falta alguien muy importante. Vamos a invitar a nuestro Creador. Vamos a hacerlo a través de una oración, como siempre. Y por favor, Jesús, nos puedes guiar en oración. Inclinemos el rostro. Padre Santo que estás en el cielo, que has creado todo cuanto existe, te damos muchas gracias, Señor, primeramente por la vida que nos has dado y también por la oportunidad de conocerte, querido Dios. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté en nosotros para podernos dar sabiduría y entendimiento. Podamos hablar bien de ti y dar testimonio. Querido Padre, te pedimos asimismo que nuestros pecados sean perdonados en este momento y que también tu misericordia alcance a todos los que lo necesitan. Querido Dios, tú tienes mucho pueblo aquí y ese pueblo desea oírte a ti, no a nosotros, querido Padre. Así que tu Espíritu hable por nosotros, por medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es verdad, cuando hablamos de amigos, no sé si tú recuerdas a algún amigo, Jesús. De la infancia, tal vez. Sí, me acuerdo muchos amigos que tengo de la infancia. Desafortunadamente, a veces los amigos se pierden porque se casan, se van, pero siempre queda un momento en que te encuentras con ellos y recuerdas esos tiempos Esos tiempos, en ¿no? que éramos inocentes aún, no conocíamos muchas cosas, no había Inocentes. familia. Yo creo que Joao también recuerda, ¿no? Y tal vez tantos amigos que ha tenido, que tiene. Es bonito recordar eso. Com certeza, não? Eu fico a imaginar que o que seria uma vida se nós não tivéssemos amigos, não? Não tivéssemos pessoas para compartilhar, pessoas para poder falar, reír juntos, llorar juntos. Os amigos fazem parte do convívio da vida de cada um de nós, não? Então eu penso, se não tivéssemos, o que seríamos de nós? Que Não seria de teríamos dinamismo de vida, não? Todavia. Os amigos aí estão com nós hoje aqui nesse programa, estão com nós na sua casa, nos mirando, não? Hacemos amigos para ter uma vida compartilhando também com nosso maior amigo, que é o amigo maior que é Jesus Que Cristo. es Jesús. Y justamente el día de hoy, pues vamos a hablar de cómo nosotros podemos hacer amigos, ¿verdad? Porque a veces necesitamos con toda seguridad aprender más, ¿verdad, Nela? Y esta semana que estamos estudiando a Pablo y los tesalonicenses, pues podemos ver a la luz de la Biblia, ¿no? No sé si nos puedes ayudar, Joao, cómo realmente estaba el panorama en ese momento y cómo Pablo llegó y su estrategia para realmente él tener esas relaciones duraderas, ¿no? Una amistad duradera. En verdad, Tesalónica era una ciudad muy interesante. Uma cidade onde Pablo mirou que ali tinha uma oportunidade de poder predicar o evangelho, onde ele tinha a oportunidade de poder ali ser discípulos de Jesus Cristo, não? E no primeiro plano tudo estava bem, as pessoas estavam escutando, muitas pessoas estavam entregando suas vidas a Jesus, entregando, entendendo e caminhando e aprendendo dos ensinos que Pablo estava fazendo. Todavia, quando começou isso, começou a as pessoas a escutar muito de Paulo, os líderes da cidade de Tessalônica se quedaram um tanto assim confusos porque era uma mensagem nova. E ele então, com um novo líder está se levantando, está querendo buscar nosso campo de trabalho. O que está passando? Ao buscar isso, então, algumas coisas começaram a atrapalhar um pouquinho o manejo do desarrollo da predicação do evangelho que Pablo teve, com perseguições, questionamentos. E então Tessalônica se tornou um ambiente hostil. Oh. Um ambiente que estava todavía bueno se tornou hostil para a predicação do evangelho, não? E Pablo teve que buscar estratégias para continuar com que a predicação não se quedasse ali, e que assim os novos conversos tivessem a oportunidade de poder continuar aprendendo mais desse novo ensinamento, que era o ensinamento de Jesus Cristo, um Jesus ressurreto. Então, esse ensinamento da ressurreição de Cristo era um ensinamento novo. Uhum. E eles todavia tinham essas questões que criavam um alvoroço em meio ao povo e aos líderes, uns aceitando e outros um tanto questionando, contestando isso. Então, Tessalônica se tornou um ambiente um tanto inóspito para a predicação do evangelho. Exato. Hoje também, ao predicar o evangelho, nós encontramos alguns ambientes difíceis de predicar. Isso, justamente esse é o ponto, não? ¿Cómo? Yo sé que ustedes son colportores. Entonces, ¿en qué medida también el colportaje, Jesús, puede ser una estrategia, digamos, ¿no? Para llegar a esos lugares, ¿no? Porque aquí Pablo está utilizando estrategias en un ambiente que, como menciona Joao, se tornó inhóspito, ¿no? O sea, era algo nuevo. Pero hoy en día también, como bien lo menciona, no es fácil, no todo el mundo te dice que sí porque no conoce qué es el evangelio, ¿no? Y en esa época también ellos no conocían, entonces estaban un poquito reacios. Hablemos de esas estrategias. Bueno, en el colportaje, por ejemplo, es muy similar a lo que hacía Pablo. Llevaba un mensaje a un lugar donde la gente ya tenía ciertas ideas de lo que es el evangelio, y muchas veces estas ideas se enraizan en el corazón de las personas y se resisten muchas veces a una nueva verdad, que es la verdad, la verdad correcta. ¿Y ahí qué hacen ustedes? En ese momento, por ejemplo, en lo que caminamos nosotros y visitamos a las personas, así como hacía Pablo, estaba visitando las iglesias, pero para ver qué estaba ocurriendo allá, habían líderes, así como actualmente hay personas, ¿no?, en las casas, que escuchan la palabra de Dios, pero tienen ya su propia idea, un pensamiento diferente a lo que está escrito en la palabra de Dios, en lo que está en la Biblia. Entonces, cuando tú les dices que esto no es así, ellos se resisten. Algunos, claro, los reciben de buena manera. Te aceptan y creen que es verdad todo lo que está escrito en la Biblia. Pero otras personas sí se resisten y ocurre en ellos una especie de resentimiento. Uh-huh. Incluso hasta rechazo, una resistencia a la verdad. ¿Y ahí qué podemos hacer, Joao? ¿Qué estrategia? ¿Cómo entrar con la estrategia ahí? Bueno, Pablo nos ensina mucho de su estrategia, ¿no? Uh-huh. Pablo, teve as dificuldades para predicar o evangelho. Uh-huh. Ele organizou, teve uma forma de ordenar as pessoas que estavam aceitando a ensinança. E disse a eles assim: continue a predicar, continue a testemunhar, testemunhe com sua persona, com sua própria vida. Uh-huh. Testemunhe dessa forma. Todavia, Paulo teve que sair de Tessalônica. E muitas pessoas, então, que estavam apoiando Paulo, foram pessoas que foram buscadas pelos líderes para que lhes desse explicações. E, todavia, aconteceu uma coisa interessante em Tessalônica, que não aconteceu, por exemplo, em Roma. Quando Roma estava sendo alvoroçada pela predicação do Evangelho, pela expansão do conhecimento de Jesus Cristo, houve um rechazo muito forte, punições, castigos às pessoas. Todavia em Tessalônica, não. Todavia em Tessalônica, os líderes tiveram uma outra atitude. Uh-huh. Eles pediram, então, um dinheiro, uma plata, como se fosse uma fiança. Uma fiança, exatamente, para que Paulo não volvesse mais à cidade. Todavia... Oh. Depois que eles pagaram essa fiança, liberaram as pessoas. E ao liberar as pessoas, liberaram também o evangelho. Oh, ajá. Então, o que passa? Uma boa estratégia hoje, nos dias de hoje, para predicarmos o evangelho, hoje o mundo está nos dando uma fiança. Hoje nós temos tempo, o evangelho está liberado. Todavia as pessoas não são as buscadas ou encadenadas porque predicam o evangelho. Uhum. Então nós como cristianos que queremos falar do amor de Jesus às pessoas, temos essa oportunidade. Uhum. Muitas vezes quando o ambiente se torna inóspito para nós, nós temos que buscar as relações. como Paulo hecho. Buscó relaciones, él buscó se acercar a las personas, se enterar de sus dificultades, se enterar de sus luchas y ser una persona con amistad con ellos, ¿no? Exacto. Eso pasó en Tesalónica, ¿no? Pero en Berea vemos una situación un poco distinta, ¿no? Y sucede lo mismo, ¿verdad? Nela, acá también, ¿no? No es igual en Chile, en Perú, en Ecuador, aunque la necesidad es la misma en todas partes. Sin embargo, en Berea se presentó una situación distinta. ¿Qué podemos aprender de esos pasajes para nuestro tiempo? En Berea, por ejemplo, es un poquito más aceptable, podríamos decir, pero vemos también que en Berea la misma gente aceptaba, pero no solo por el oír, también se ocupaban ellos de averiguar, ¿no? Se interesaban bastante en saber qué de lo que estaban hablando, lo que predicaba Pablo y los demás, ¿verdad? Entonces la gente, lo que pasó en Berea nos enseña bastante, porque no se conformaron solo con el oír, sino también averiguaron, y ellos mismos, ¿no?, empezaron a descubrirlo en la Biblia. Eran otro tipo de personas, tal vez, ¿no?, que les gustaba investigar más, ¿no? Porque hoy en día, no sé qué piensas tú, Nela, o también Jesús, o Joao, las personas dicen no, pero no saben a qué están diciendo que no, ¿no? Simplemente dicen, no sé a qué me opongo, pero me opongo. Y no debe ser así, ¿verdad? En cambio, en el caso de Berea, hubo una curiosidad, como tú lo mencionas, ¿no? La gente dijo, a ver, voy a ver a qué me voy a oponer, ¿no? Y eso, ¿en qué medida nos ayuda hoy en día nosotros también a utilizar diferentes formas para que las personas conozcan la verdad y no la rechacen? Una de las formas que utiliza Pablo es, como dijo Joao, es la amistad. Pablo buscaba ser amigo, pero verdaderamente amigo, porque como dice en la palabra de Dios, él se preocupaba, él los amaba, aquellos amigos. Y no se preocupaba, como actualmente puede ocurrir, de enfrentarse con aquellos que se oponían a lo que él enseñaba, ¿no? Es decir, no desgastaba su energía en discutir, en enfrentarse, en luchar contra ellos, sino simplemente a predicar, a hablar de él. Y en esas sus predicaciones, él hablaba la verdad, porque todo lo que él decía era verificado en la palabra de Dios. No era una lógica personal o humana, sino era una inspiración de Dios. Entonces, de esa forma él era muy convincente. Y aún así, los que más resistían a él eran personas que no estaban convencidos porque estaban con su lógica humana. Y esos incluso de Tesalónica que le hicieron perseguir, luchaban contra Pablo, pero aunque Pablo no les daba importancia, también mandaron a Berea personas para también hablar mal o querer frenar, digamos, el evangelio que él estaba llevando por varios pueblos de ese entonces, ¿no? Exactamente, las personas de Tesalónica cuando escucharon que Pablo estaba predicando en Berea, ellos fueron atrás, buscaron también hablar y contestar. Todavía no ganaron mucho amplitud en la su visión, porque las personas en Berea tenían una clase un poco más noble. Eran personas que buscaban conocer más. Más, otro nivel, ¿no? Otro nivel, exactamente. Berea era una ciudad que tenía un nivel diferente de Tesalónica. Así es. Pero en el segundo bloque vamos a hablar más sobre este tema, porque hay otros lugares también donde Pablo llevó el mensaje. Tenemos mucho que aprender. Enseguida, retornamos. Pues a la luz de la Biblia podemos aprender realmente cómo podemos nosotros perfeccionar las verdaderas relaciones en Cristo. Y justamente estamos viendo cómo Pablo, pese a la situación, ¿verdad, Nela? Pese a las dificultades, a la tribulación, a los mercados difíciles, para él no existía nada difícil. El amor que él tenía por las personas hacía que realmente su necesidad agudice su ingenio, ¿no? Y ocurrió algo muy interesante en Atenas. Coméntanos un poquito de cómo realmente él abrió ese campo en Atenas, la estrategia que utilizó, y si puedes compartir algún testimonio. Hay algo que me encanta de Pablo, por ejemplo, que él dice en una de las partes que habla, dice que él se acomodó, dice, ¿no? Me acomodo, tuve que ser él, dice, ¿no? Para yo mismo saber qué es lo que se siente. Me agrada cómo dice Pablo que antes tenía que averiguar la cultura, antes de ir a un pueblo, su cultura, sus costumbres, y esa era su estrategia, ¿verdad? Entonces lo mismo hizo cuando fue llegando a cada pueblo, por ejemplo, Atenas, Corinto y Berea, como podemos ver, ¿no? Entonces, Pablo nos da ese ejemplo de buscar estrategias. Ahora en nuestro tiempo, por ejemplo, ¿no? Podemos decir de que... ¿Cómo hace una colportora, Nela, por ejemplo, cuando va a un mercado? ¿Verdad? Sí. Es similar a Pablo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como colportores, nos mandan a que podamos un poquito indagar el lugar que vamos a trabajar. Tenemos que conocer un poquito la gente, qué costumbres, ¿no? A qué hora se levanta, qué sé yo, ¿no? Algo que le encante a ellos y entrar por ese lado. Por ejemplo, en el momento que nosotros nos presentamos, no nos presentamos... por ejemplo, de forma directa como embajadores de Cristo, sino es que tal vez detrás, ¿no? Pero siempre mostrando, como dijo Pablo, ¿no? El ejemplo más grande es nuestro carácter, nuestro trato a las personas. Entonces es muy importante. Alguna vez cuando me encontré con una señora, ¿no? La señora Mercedes, la zona que estuve visitando, fue un poquito seca, ¿no? Ella, porque siempre te ven, cuando tocas la puerta, piensan que siempre eres un cristiano y queriendo abundar su casa con comentarios, ¿verdad? O con doctrinas, con religiones. Hay un prejuicio, ¿no? Hay un prejuicio que romper. Sí, siempre, siempre te lo van a poner, ¿no? A tocar la casa. Pero lo bueno de todo esto es que nosotros, por ejemplo, en ese tiempo, por ejemplo, la gente está llena de sabiduría. Hay casas donde están con gente, por ejemplo, muy estudiada, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es, antes de todo, ¿no? La mayor estrategia es agarrarse y depender de Dios, ¿no? Una oración, como se dice, ¿no? Tiene el poder de entrar a las casas. Entonces, nosotros lo que hacemos es orar antes, pedir a Dios que no nos cierre las puertas y a partir de allí, el Espíritu de Dios trabaja. Nosotros entramos con materiales, por ejemplo, de salud, que es muy común en las personas. ¿Quién no tiene problemas de salud? Todos. ¿No? Salud física, mental, emocional. Todos tienen problemas. Estrés, traumas. O sea que realmente es hablar de su necesidad. Así es. Por ejemplo, esa necesidad, ellos ven que alguien la supla, ¿no? La cubra. Porque en ese tiempo, por ejemplo, hasta la ciencia más avanzada nunca va a superar a Dios, ¿no? Ni la ciencia más avanzada. Entonces, nosotros vamos con el material y por ahí entramos a las personas, por ejemplo, ¿no? Y después de ver el material y todo, siempre ofrecemos lo que es una oración a las casas. Y las personas tal vez se quedan un poquito sorprendidas, pero la mayoría de ellas no te va a negar una oración. No te lo niega, no te cierra. El trabajo del coportor es muy semejante al trabajo que Pablo hecho en Corinto. Cuando Pablo llegó en Corinto, él caminó por las calles de la ciudad, miró los templos, miró los altares de los dioses que tenía en Atenas. Y cuando él fue invitado a predicar en el Areópago, él utilizó esta estrategia para poder hablar a las personas, hablando un Dios desconocido, que era un altar que tenía en la ciudad. Y yo estoy aquí para presentar a ustedes ese Dios desconocido, empezando por puntos comunes, que era de conocimiento de toda la gente, que era como la creación, y así por diante. Entonces, lo comportó cuando está en el campo de trabajo, él visita a las personas, él habla a las personas de la salud física, él habla a las personas de las familias, de la salud emocional, y entonces él adentra con la mensaje desde un Jesucristo resurrecto, a través de los libros cristianos. Entonces, es una estrategia muy semejante que Pablo utilizó en Corinto, ¿no? Colportaje. ¿Qué significa colportaje? ¿No? Algunas personas pueden estarse preguntando, ¿no? En la iglesia adventista hay un grupo de misioneros conocidos como colportores, que es una palabra que viene, deriva del francés, que es colporté, que es una palabra que habla que es llevar al cuello, ¿no? Levar al cuello, o sea, cargar alguna cosa al cuello, una bolsita, una maletita, donde contiene allí los libros, la mensaje que está allí impresa para predicar a las personas, la gente, a las personas que están allá. Para hacerle un bien a la gente, ¿no? Porque mucha gente, por ejemplo, puede tener prejuicio, ¿no? De la Biblia, digamos, ¿no? Pero esa misma información que está en la Biblia se la pone en diferentes libros, porque en la Biblia habla de salud, habla de algo de los problemas físicos, mentales, emocionales, que realmente es una buenísima forma, creemos, de poder llegar a las personas y atender sus necesidades, ¿no? Compártenos, tal vez Jesús o Joao, no sé, un testimonio en el que tú realmente hayas podido, así como Pablo, ¿no?, hablar de lo conocido a lo desconocido, brevemente. Un testimonio muy bonito que me pasó en Jaramillo fue que allá yo cuando caminé empecé a ver las necesidades de la gente, cuál es el problema más común. Yo lo que vi es que gran parte de las familias tenían diabetes, por ejemplo, es un problema de salud. Pero ellos lo último que quieren es que les hables de Dios. Lo que quieren es una cura para su diabetes. Lógico. Y recurren a medicamentos, gastan su dinero en esas cosas. Y además es lo que Jesús hacía, ¿verdad, Joao? Él primero atendía la necesidad de la persona. Claro. Y cuando nosotros mostramos el material que tenemos y que ahí, en su alimentación misma, en las preocupaciones que tienen, solucionar los estrés que tienen, pueden también controlar o incluso curarse la diabetes, es una forma de mostrarles su necesidad que puede ser resuelta, pero principalmente la oración. Ahí le hacemos conocer, por ejemplo, que Dios es capaz de curar cualquier enfermedad. ¿Y se curó la señora? Y se curaron muchas personas. Por ejemplo, un caso muy interesante que hubo allá es que una familia que tenía un pariente que tenía diabetes, se le presentó un material, ¿no? El poder medicinal de los alimentos, por ejemplo. Y ahí él, por ejemplo, estaba muy debilitado, muy flaco, delgado, no, porque todo se le ha prohibido comer. Tenía unas cuantas cosas que podía comer y esas cosas eran caras. Entonces, lo que le muestra el material es que hay muchas cosas que sí puede comer para fortalecerse y automáticamente su salud mejora, ¿no? Y hay incluso información que ni los doctores conocen, que está en el libro, en el material que nosotros tenemos. Ajá. Entonces, en otro caso, por ejemplo, lo último que querían escuchar allá, me acuerdo de un señor que tenía problemas con su esposa. Allá la cultura es cuando yo les decía, ¿tú te casarías de nuevo con tu esposa? No, decían, ¿cómo voy a casar? Cometería, porque les presentaba el libro que tenemos, que es Me casaría de nuevo contigo. Claro. Pero resulta que yo le preguntaba, ¿usted es feliz así como está? Le dije, o sea, solo, porque estaba solo, su mujer se había ido, porque tuvieron un problema, ¿no? No, no soy feliz. Pues usted necesita tener una familia para ser feliz. Claro. Y la única forma de tener familia es que usted se entienda mejor con su esposa, que le pida que vuelva. Sí, pero ella no quiere, pero usted empiece. No es que ella tiene que ir, usted empiece. Haga esto, haga aquello. Le mostré el material, le dije que las cosas que tiene que hacer y me dijo que lo iba a hacer. O sea, porque la esposa se había ido a otro pueblo por no verlo más con su hijo. Entonces, de alguna forma, vemos las necesidades de las personas, les ayudamos así como hacía Pablo. Y ahí es cuando les decimos que en realidad quien lo hizo es el Señor. Así es. Y esa es la realidad que vivimos, ¿no, Joao? Porque realmente en nuestra sociedad tenemos todos esos problemas. Pero Pablo nos dice algo más en la escena de Corinto, ¿no es cierto? Si podemos detallar la última estrategia de esta semana para que podamos memorizarla y que podamos nosotros ser también mensajeros de esperanza. En verdad, Katia, Pablo, él enseñó a nosotros la estrategia de las relaciones. O evangelismo a través de las relaciones, hablar a las personas, ojos nos ojos, corazón corazón, demostrar a las personas que tiene interés por esas personas. Él abría su corazón, ¿no? Él abría mucho su corazón, tanto que él empezó por Tesalónica y no puede más volver a Tesalónica, todavía envió misioneros, mensajeros para predicar, para... Eu quero escuchar como que estão as pessoas. E mais tarde ele escreveu cartas para essas pessoas, que são os livros de Paulo que estão hoje na Bíblia. São as cartas das 1 e 2 Tessalonicenses, que as preocupações que ele tinha com essas pessoas. Assim foi todo o ministério de Paulo. Um ministério com estratégias de relacionamento, de relações, se importando com a situação das pessoas. Em Corinto se menciona de que Paulo encontrava as pessoas onde elas estavam. ¿Cierto? En el colportaje se podría decir también de que es eso justamente lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, en el Mensajeros de Esperanza, Elena de Huay, ¿no? Como profetiza, nos enfoca de esto, ¿no? De llegar a lo que son los pueblos cercanos, como también a los lejanos, ¿no? Entonces, eso es lo que eso nos dice, ¿no? De que donde no pueda haber personas, predicadores, es allí donde nos manda, ¿no? Que lleguemos hasta el último, los lugares. La punta del cerro. Eso, hasta los últimos confines, ¿no? Dice, de este mundo. Porque de esa manera también se cumple la profecía y dice, y será predicado el evangelio, dice, ¿no? A todos los confines del mundo y entonces vendrá el fin. Entonces, el trabajo de un colportor es arduo, realmente, y debe de valerse no solo los colportores, no todos los que somos llamados hijos de Dios, al igual que el Pablo, debemos de cumplir con amor todo este trabajo que es bastante grande, ¿no? Qué lindo lo que mencionas, Nela. Por favor, Joao, queremos que tú nos puedas pues invitar a todas las personas que están siguiendo el programa, ¿cómo podemos nosotros también participar de estas vivencias maravillosas que Pablo tenía, porque realmente eran hermosas? Sabe, en un ambiente de amistad, de amigos, usted, nuestro amigo que está a nos acompañar pelo programa, yo quiero hablar al corazón de ustedes hablando lo siguiente, queridos. Ter amigos é a melhor estratégia que tem para você trazer pessoas a Cristo. Busque as pessoas onde elas estão, na maneira que estão, como estão. Essas pessoas necessitam escuchar uma palavra de amor, uma palavra de ânimo e que lhe dê muito entusiasmo em seu coração. Para tal, hermanos, para tal, queridos amigos que estão nos mirando, entregue teu coração a Jesus, permita que Ele faça um trabalho através de você. Utilize você como um mecanismo, como uma ferramenta para falar ao coração das pessoas. Com sinceridade, com tu coração aberto, se importando com elas, se preocupando com as pessoas. Não somente se preocupar em falar para elas um conjunto de regras a ser seguidas por uma igreja. Não. Predique o evangelho com amor. Predique o evangelho com um coração aberto, com um coração de interesse por cada uma das necessidades das pessoas. Muchísimas gracias a todos ustedes que han participado, pues realmente, amigos, la invitación está hecha. Nosotros solamente tenemos que tener un corazón dispuesto, pero tenemos muchísimo más en siguientes programas. Oh, cuánto anhelo ver el rostro de mi Señor, sus ojos llenos de amor. Oh, cuánto anhelo ver, oh, cuánto anhelo oír tu dulce voz, mi Señor, que quita mi temor. Oh, cuánto anhelo oír. Encontrar su